Hola, un saludo especial. Soy Jairo Fonseca, autor del software Paint Astrocrudos, y en este audio te voy a explicar el esquema de licenciamiento que a partir de mayo del 2015 está operando para las diferentes modalidades de licencia que el software tiene. Te explico, antes de la versión 10.0.0, el esquema que se manejaba de licenciamiento del software radicaba en pagar un único valor por adquirir el software. Por ejemplo, la versión 7.0 tenía un costo de $97 y dependiendo de las actualizaciones se cobraba entre el 30 y el 60% del valor por primera vez de la siguiente versión. Por decir algo, la versión 7.0, el costo que tenía era de $97 y la versión 9.0, que nació en el año 2013, tenía un costo de $167. Entonces, usuarios de la versión 7.0 que se quisieran actualizar a la versión 9.0.0 debían cancelar $80, que era el 50% del valor de la licencia primera vez. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente estas actualizaciones tenían un periodo largo, de más o menos 2-3 años, en la que cada vez se hacía esta actualización. Y a partir de esta versión de la 10.0.0, vamos a estar continuamente generando nuevas actualizaciones y nuevos contenidos que ya surgen más en base a sugerencias que hagan los mismos usuarios del software, aunque también hay algunos elementos que se van a implementar de nuevas posibilidades que la herramienta tiene. Entonces, bajo este esquema de licenciamiento, digamos, sería un poco costoso seguirlo manejando para los usuarios antiguos, ¿no? Porque estar cancelando cada 2, 3 meses el 50% por una nueva actualización, pues hace un poco oneroso el manejo de la misma. Entonces, buscando un modelo que fuera justo y equitativo tanto para usuarios nuevos como para usuarios antiguos, surge esta opción que es un modelo también que se está implementando, digamos, a nivel mundial en la mayoría de desarrollos de software, en el cual se cancela por un tiempo determinado para el cual se decide usar el software. Entonces, siendo así, pues hemos decidido establecer unos precios bastante económicos y asequibles, si te das cuenta, cuando se accede a la herramienta por un periodo, por ejemplo, anual de 12 meses, tendrías que estar pagando un valor de $1.75 por cada mes, lo que daría un valor de $21 por el año, ¿no? Digamos que la opción más económica estaría el orden de los 12 meses o 24 meses, que viene siendo casi un valor de $1.25 por mes acceder al software. Y lo más importante, que se tiene derecho a todas las actualizaciones que en esos periodos de tiempo aparezcan o surjan, sin necesidad de cancelar valores adicionales. Ahora, bajo este esquema también surge la pregunta, que hay personas que quieren seguir manejando su licencia a perpetuidad, por así decirlo. Entonces se decidió establecer un precio diferente al de pagar una suscripción mensual anual, y fue mantener el mismo precio que se venía manejando con las versiones anteriores, que estaba del orden de los $167, quedaría en $177 si no hay nuevas notificaciones o actualizaciones. Entonces, este es un modelo que se nos hace justo, muy asequible, ya, y por ejemplo también da la opción de que personas que no estén convencidas aún del manejo del software, pues lo usen por 6 meses o un mes y evalúen si en ese tiempo el software se ajusta a la necesidad que se tiene en cuanto a usar y desarrollar una herramienta astrológica. Entonces, este es el nuevo esquema de funcionamiento. Mi sugerencia es que si te gusta el software, que si ves la necesidad de usarlo en tus procesos, ya sea de estudio, análisis o aplicación de la astrología, pues consideres qué opción te es más viable desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista de tiempo. Cada opción, si te das cuenta, entre mayor número de meses decidas adquirir tu licencia, pues tienes un número de códigos donde los códigos son códigos personalizados a ser usados en diferentes computadoras. Un código realmente te permite usar el software a plena capacidad en una computadora. Esto es, por ejemplo, previendo que en algún momento tengas que usar el software en otra máquina o instalarlo porque actualizaste el sistema operativo o porque necesitaste formatearlo. Entonces tienes a tu mano unos códigos que te permiten usar y manejar el software. Por experiencia de los cientos de usuarios que tengo del software, normalmente una persona usa dos códigos cada 2 o 3 años. Esa es la experiencia en promedio que tienen la mayoría de usuarios. Más allá de, pues son situaciones, digamos, no muy comunes, pero eventualmente se pueden presentar. Entonces, pensando en ese manejo, pues se asignó el número de códigos, ¿no? Digamos, para un año es suficiente con 5 códigos que tú puedes manejar en 2 equipos y eventualmente si alguno de ellos requiere un cambio, una actualización, pues tienes a tu disposición otros 3 códigos. Entonces, por un año manejar 5 códigos es bastante asequible y muy ajustado a la realidad. Entonces, este es el nuevo esquema de licenciamiento. Si tienes alguna pregunta o duda, contáctame a través del formulario de contacto y lo más pronto posible te estaré contestando y en lo posible solucionando tu inquietud o tu pregunta referente al manejo de las licencias.